Bienvenidos a este tu programa, La Suma de tu Palabra es Verdad. Acompáñanos en la próxima media hora y estudiemos juntos la Palabra de Dios. Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidos a este su programa, La Suma de tu Palabra es Verdad. Bueno, yo quiero siempre, ¿verdad?, tomar la oportunidad y saludar a todas las personas que escuchan el programa. Quiero yo saludar a los hermanos de la congregación en Managua, Jesús en Salvador, y a mis hermanos en Diriamba también. Dios les bendiga. Saludos en especial a mi hermano Haroldo, que siempre está en sintonía del programa. Y también quiero yo saludar a la hermana Lucía y saludar a mi hermano Luis ahí en Ciudad Sandino, y a todos los hermanos de la congregación y también a todos los oyentes que escuchan el programa de cualquier parte, ¿verdad?, del país. Y si también nos escuchas de otro país, qué alegre, qué bendición. Esperamos que las enseñanzas y el programa te sea de mucha bendición. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra serie de enseñanzas que tiene que ver con el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual. La semana pasada hablamos de cuán importante es tener una vida de oración. Cultivar una vida de oración es vital para nuestro crecimiento espiritual. El día de hoy creo que vamos a ir cerrando y esta serie, y vamos a hablar en particular de una parte importante en nuestro crecimiento espiritual que me atrevo a decir que es bastante subestimada, o que hay personas que aún dentro de la iglesia no se dan cuenta cuán importante es esta parte de nuestro crecimiento espiritual. Ok, entonces, antes de iniciar la enseñanza, vamos a orar y pedir a Dios la dirección para el programa de hoy. Bueno, vamos a orar entonces. Oremos. Señor, Padre que estás en los cielos, rogamos mucho tu dirección, que tú tomes control de la enseñanza de esta mañana. Que por favor, Dios, tú bendigas a cada persona que va a escuchar el programa, y que esta enseñanza pueda bendecirnos en gran manera y que edifique nuestra vida espiritual, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, entonces, de lo que vamos a hablar hoy es algo importante que nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual. Y cada cristiano necesita esta parte en su crecimiento espiritual. Y quiero iniciar con esto. Antes de introducir el tema, primero le quiero decir algo. Y es lo siguiente, ¿verdad? Lo que yo le quiero comentar es esto. La vida espiritual no se desarrolla de manera aislada, sino acompañada de otros creyentes. La fe se vive y se madura en la fe en relación con los demás. Creo que ahora usted entonces ya entiende por dónde va el tema de hoy. Y el tema de hoy se titula Crecer en Comunidad. Crecer en Comunidad. ¿Qué es lo que le quiero yo decir con esto? Una parte importante de nuestro crecimiento es la comunión dentro del cuerpo, es la comunión dentro de la iglesia con otros creyentes. El cristianismo no se vive aislado. No se crece ni se madura aislado, sino al tener comunión con otros creyentes. Y desde ya quiero iniciar diciendo lo siguiente. Si hay personas que dicen que no tienen necesidad de congregarse en una iglesia, la verdad de las cosas es hasta dudoso pensar que sean personas que han conocido el Evangelio y que han sido transformadas. Porque el deseo de todo cristiano debe ser tener una congregación en donde poder compartir, en donde estar con otros creyentes, ¿verdad? No existe un cristiano solitario en el sentido de que no pertenece a un cuerpo. Claro, es un cristiano que pertenece a un cuerpo, ¿verdad? Entonces, para aquellas personas que hacen su propia iglesia en su casa, ellos mismos son sus propios pastores, ellos mismos se ministran a sí mismos, ellos no le rinden cuentas a nadie. Según dicen, le rinden cuentas a Dios, pero no se dan cuenta que Dios estableció la iglesia, no se dan cuenta que Dios estableció líderes en una iglesia, no se dan cuenta que Dios estableció una comunidad. Pero bueno, ellos se creen más sabios que Dios y ellos hacen del cristianismo algo para vivir solamente ellos encerrados en su propia casa, y ellos son su propio ministro, si lo puedo decir así. No, el crecimiento espiritual se da cuando usted tiene comunión con otros cristianos. Escuche bien eso. El crecimiento espiritual se da cuando usted tiene comunión con otros cristianos. Y cuán importante es darse cuenta que usted necesita del cuerpo, de verdad. Pensemos en lo siguiente. Lo primero que quiero que pensemos es esto. Cuando Dios nos salva, Él nos añade a un cuerpo, ¿ok? Somos parte de un cuerpo que conocemos como iglesia, el cual está compuesto por otros creyentes. Quiero que vayamos, por favor, al texto en Hechos, capítulo 2, en el versículo 47. Hechos 2, capítulo 2, verso 47. Vamos a leer acerca de la iglesia de los Hechos, ¿verdad? De hecho, nosotros sabemos que el libro de los Hechos se llama Hechos de los Apóstoles y registra, ¿verdad?, el crecimiento de la iglesia primitiva. Ok, este texto dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ok, quiere decir entonces que Dios, Jesucristo mismo, es a la persona que Él salva, es una persona el cual Él va a añadir a su cuerpo, y su cuerpo es la iglesia. Él va a ser añadido, Él va a pertenecer ahora a una comunidad de creyentes. Oiga bien, la iglesia es una institución creada no por hombres, sino establecida por Dios. Tiene que darse cuenta usted de eso, ¿verdad? Y si usted es cristiano, usted pertenece ahí porque Dios es quien lo hace pertenecer a esa comunidad, porque Él es quien lo salva y Él es quien lo añade a usted a ese cuerpo. Ahora bien, ciertamente no vamos a encontrar la iglesia perfecta. Los cristianos no estamos todavía a la estatura del varón perfecto, pero sí estamos llamados a crecer, como dice Pablo. No que yo ya lo haya alcanzado y que sea perfecto, pero una cosa hago: dejo atrás lo que tengo que dejar atrás y yo sigo adelante. Entonces, Dios nos ha llamado a crecer a pesar de que no somos perfectos, pero nos ha llamado a crecer únicamente solo si pensamos en que somos personas añadidas a un cuerpo. Es decir, Dios no nos ha llamado a crecer solos. Dios nos ha llamado a crecer dentro de una comunidad, y esa comunidad se llama iglesia. Entonces, cuán importante es que usted considere que la iglesia es importante, que usted debe de congregarse. De hecho, vamos a ir al texto en Hebreos 10:25. Este texto en Hebreo nos enseña algo importante, y de hecho es un mandato, ¿verdad? Al leerlo, yo quiero que usted piense que es un mandato. Entonces, los cristianos somos personas que convivimos con otros creyentes, estamos creciendo dentro de un cuerpo, porque Dios nos ha dado el privilegio de ser añadidos a su iglesia. El texto ahí dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Ok? ¿Qué es lo que está diciendo aquí el texto? Que nosotros no debemos de dejar de estar en esa asamblea, en esa comunión. No debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Ok? Entonces, desde ahí ya vamos viendo dos cosas importantes. La primera es que Dios es quien nos añade a un cuerpo. Él es quien nos hace parte ahora de la iglesia. Y después de que nos hace parte de la iglesia, Él también nos da un mandato y nos dice que no dejemos de congregarnos, que nosotros necesitamos el cuerpo, necesitamos estar unidos al cuerpo, en donde la cabeza es el Señor Jesucristo, pero nosotros somos miembros, somos parte de ese cuerpo. Y ahí, en ese cuerpo, es donde nosotros estamos llamados a crecer junto con otros cristianos. ¿Ok? Por eso le decía yo que el cristianismo no se vive de manera aislada, sino que nosotros crecemos en comunidad y crecemos al estar conviviendo con otros cristianos. ¿Ok? Ahora bien, la Biblia por algo nos dice que necesitamos ir a la iglesia, porque en la iglesia es el lugar donde nosotros estamos expuestos a la palabra de Dios. Pero cualquier persona me puede decir: ah, pero es que yo leo la Biblia en mi casa, es que yo oro en mi casa. Bueno, es cierto, eso es verdad. Usted tiene el deber también de manera personal, de leer la Biblia en su casa, de orar en su casa. Pero la Biblia dice en Efesios que Dios estableció también a unos apóstoles, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros pastores, y dice los estableció para el crecimiento de la iglesia, para el bienestar de la iglesia. Entonces ustedes se tienen que dar cuenta que la iglesia es un lugar establecido por Dios, en donde también hay autoridades, en donde hay un cuerpo, en donde hay otros creyentes, hay beneficios, hay cosas que nos bendicen y que son necesarias para nuestra vida espiritual. Por ejemplo, si usted lee un texto en Salmos, Salmos dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Como dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y si usted sigue leyendo el texto, se va a dar cuenta que el texto dice: ahí Dios derrama vida eterna. Para Dios es agradable ver que los cristianos están conviviendo, que los cristianos están teniendo esa coinonía, están teniendo esa convivencia, están teniendo esa comunión en un cuerpo, en donde la cabeza es el Señor Jesucristo. Entonces, cristiano, si usted es cristiano, debe olvidarse de ese pensamiento de que usted se congrega en su casa, de que usted busca a Dios en su casa. Ya Dios le dejó claro, si usted es cristiano de verdad, Dios lo unió a un cuerpo. Y si usted está unido a un cuerpo, Dios también lo ha llevado a una asamblea, a un lugar donde usted se congrega. Y ahí Dios lo ministra. Y Dios dice: no os dejéis de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es importante entonces que nosotros valoremos la importancia de la comunión con otros hermanos, ¿ok? Bueno, ahora pensemos entonces de qué manera crecemos nosotros dentro de la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo es que se da ese crecimiento? Bueno, ya lo he dicho, ¿verdad? Teniendo comunión, conviviendo con otros cristianos. Yo le hago una pregunta: ¿dónde usted va a poner en práctica su carácter cristiano, sus valores cristianos? ¿Dónde usted va a demostrar ese carácter cristiano? Como lo hacen los monjes que se van a una montaña, se retiran de toda la gente, están solo ahí en una cueva, no tienen convivencia, no tienen comunión ni siquiera con la sociedad misma. Ahí es donde usted va a demostrar que es creyente. En realidad no, donde usted demuestra esas virtudes y donde usted aprende a crecer en esas virtudes y a desarrollar ese carácter cristiano es cuando usted convive con otras personas, ¿verdad? Piensen lo siguiente que le voy a decir. ¿Dónde se prueba el valor de un soldado? ¿En tiempos de paz o en tiempos de guerra? Obviamente en tiempos de guerra, en tiempos de paz, él no está probando su valor, porque en tiempos de paz él puede decir muchas cosas, él puede decir que tiene valor para ir a la guerra, pero hasta en el momento que él esté en la guerra, que uno puede comprobar que este hombre realmente estaba determinado, estaba resuelto a poner en práctica aquello por lo cual él tenía sus convicciones, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, ¿cómo usted puede probar que una persona cristiana pone en práctica ese carácter cristiano? Obviamente cuando tiene una relación con otras personas, ¿verdad? Para eso es la iglesia, para crecer en comunidad. A mí me ayuda cuando yo me relaciono con otros hermanos a crecer. Y ya le dije anteriormente, no somos perfectos. Es verdad que no lo somos, pero no por eso vamos a dejar de congregarnos. La iglesia es el lugar en donde todos crecemos, en donde todos ponemos en práctica la vida cristiana. Por ejemplo, si leemos un pasaje, ¿verdad? Y vamos a ir al texto que está en Hebreos 3:13. Vamos a ir por un momento a Hebreos 3:13 y nosotros vamos a encontrar un texto que nos dice lo siguiente, ¿verdad? Hebreos 3:13. Hebreos 3:13 dice así: antes exhortaos los unos a los otros cada día, ¿verdad? En la iglesia es el lugar para recibir exhortación. Como le dije anteriormente, estoy expuesto a la palabra de Dios, escucho la palabra de Dios, la cual me exhorta. Dios dice que toda palabra es inspirada por Dios y es útil para corregir, para instruir, para exhortar a fin de que el creyente, ¿verdad?, crezca. Entonces, en la iglesia yo voy, yo escucho la prédica, yo recibo exhortación, ¿verdad? Yo recibo un mensaje de parte de Dios. Pero también yo puedo recibir exhortación de parte de un hermano, ¿verdad? Un hermano puede acercarse a mí y me puede exhortar. Y si yo soy cristiano, yo soy lo suficiente humilde como para recibir la exhortación de un hermano, ¿verdad? Un hermano en Cristo, el cual hace una exhortación en amor. Pero lo que pasa es que hay mucha gente que, como ellos, como le dije anteriormente, porque a mucha gente no le gusta el congregarse en una iglesia, y por eso dije que hasta dudaba que fueran cristianos, porque la persona que no le gusta ser amonestada, la persona que no le gusta recibir consejo, la persona que no escucha la exhortación, es un síntoma de soberbia, es un síntoma de una persona que cree que todo lo sabe, que cree que nadie le puede decir nada. Pero les digo una cosa, pongamos a pensarnos en un ejemplo. ¿Sabían ustedes que cuando el apóstol Pedro tuvo como vergüenza de que los judíos vieran de que él estaba conviviendo con gentiles y se apartó, qué fue lo que hizo Pablo? Pablo lo llamó aparte y lo reprendió y le dijo que ¿por qué estaba haciendo eso? Como queriendo decir, ¿por qué te avergüenzas de los hermanos que no son judíos? ¿Qué hizo Pablo? Confrontó a otro hermano, ¿verdad? Lo llamó, le dijo que lo que estaba haciendo no era correcto y lo exhortó, lo amonestó. Eso es de cristiano y eso nos enseña a madurar y eso nos enseña a crecer. Ah, pero hay gente que no le gusta eso, entonces lo primero que sabe decir es, yo por eso no voy a la iglesia, porque en realidad ahí todo el mundo es hipócrita, dice. Ahí todo el mundo le caigo mal. Y la gente comienza a tener esos argumentos para aislarse, pero el problema a veces es que la gente no es lo suficiente humilde como para recibir, no quiere crecer. Hay gente que en su corazón todavía tiene soberbia y no le gusta oír que lo exhorten. Pero ¿sabe una cosa? El que es humilde es como dice David, que el justo me reprenda es un bálsamo que no me dirá. Sí, me hará bien, como queriendo decir que alguien me exhorte, que alguien me diga en qué estoy mal, o que me haga una amonestación en amor, eso me bendice a mí. Ahora bien, exhortarnos los unos a los otros, amonestarnos los unos a los otros, en ningún momento es lugar para que la gente se vuelva un crítico en el sentido que quiera hacer daño o estar solamente juzgando a las personas. No, Dios no nos manda a hacer eso, obviamente, pero Dios sí nos manda a que seamos sinceros los unos con los otros, ¿verdad? Porque la Biblia dice en Efesios, habla verdad cada quien con su hermano, ¿verdad? Habla verdad cada quien con su hermano. Eso quiere decir que voy a ser lo suficientemente honesto como para hablar las cosas con mi hermano, entenderme con mi hermano, para evitar que el chisme, para evitar la murmuración, para evitar andar hablando mal de un hermano. Dios manda que hagamos esas cosas, porque a medida que nosotros vamos poniendo en práctica eso, somos personas más maduras, personas que sabemos escuchar, personas que sabemos en algún momento llamar a alguien y decirle, mira, creo que lo que estás haciendo no está bien, y te lo digo la verdad pues para ayudarte. Y la persona así humilde recibe. Entonces, por eso es importante el cuerpo, porque eso se da en el cuerpo. Pero la gente prefiere a veces no sentirse como en esa situación, y mejor dicen, yo mejor me voy. Pero ellos creen que están haciendo lo mejor. No, no están haciendo lo mejor. En realidad son personas que no quieren crecer. Son personas que aún tienen cosas en su corazón y deberían de revisarse sinceramente. ¿Ok? Ahora bien, como les dije anteriormente, la iglesia no es el lugar perfecto. Todos estamos llamados a crecer. A como yo tengo defectos, mi hermano también los tiene, y mi hermano tiene que crecer. Pero mi hermano es alguien a quien Cristo salvó, a quien Cristo redimió, y aunque no es perfecto, él tiene la imagen de Dios porque Dios lo salvó. Igual, yo no sea perfecto, yo no soy perfecto, pero Cristo me ha salvado y ha puesto hermanos en la iglesia que me pueden dar un consejo, hermanos en la iglesia que me pueden decir en amor algo para que yo crezca espiritualmente, ¿verdad? Pero hay que tener la humildad para saber convivir con otros hermanos, y eso es necesario. También la iglesia es necesaria porque la Biblia nos dice en Efesios 2:10, perdón, no es Efesios, pero la Biblia sí nos dice, ahorita no tengo claro la cita, pero la Biblia dice que Dios nos llama a que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Dice Dios en su palabra que estimulemos nosotros al amor y a las buenas obras. Es decir, es el lugar en donde nosotros nos estimulamos los unos a los otros, al amor entre los hermanos, pero también a las buenas obras, a las buenas acciones. Es un estímulo también. Ahora, la iglesia es un lugar para perdonar nuestras ofensas también. Sí, la iglesia es el lugar en donde yo demuestro una actitud de perdón. La iglesia es el lugar en donde yo tengo la oportunidad de dar a conocer si yo tengo un corazón perdonador. En Efesios la palabra de Dios nos dice que nos perdonemos los unos a los otros, así como Cristo nos perdonó. ¿Usted ha leído Mateo 18? Mateo 18 habla de que cuando un hermano peca contra usted, ve tú y habla con tu hermano. Porque ¿cuál es la finalidad? Que tú y tu hermano se puedan poner de acuerdo, ¿verdad? Para que todo esté en paz. Y dentro de eso nos está enseñando que si el hermano nos ofendió, pasemos el agravio, perdonemos al hermano, pero hablamos con el hermano y estamos en paz. Y estamos creciendo, aprendemos a perdonarnos, aprendemos a amarnos. Ese es el lugar en donde Dios nos ha llamado a crecer. Sí, ese es el lugar en donde Dios nos ha llamado a crecer. También ese es el lugar donde yo tengo la oportunidad de mostrar misericordia. Tengo la oportunidad de ayudar a un hermano en necesidad. Si hay un hermano que tiene necesidad, ahí yo puedo participar y ayudar a ese hermano. Porque la Escritura nos dice, ¿verdad?, que nosotros debemos de ayudar primeramente a los hermanos de la fe. La Escritura dice que nosotros hagamos bien a todos, pero mayormente a los hermanos de la fe. Es decir, alguien en la iglesia es mi hermano y yo ayudo a mi hermano, ¿verdad? Ese es el lugar en donde yo pongo en práctica entonces mi carácter cristiano. Yo aprendo a perdonar, yo crezco en humildad al recibir consejo, al recibir exhortaciones de otros hermanos. Eso me ayuda a crecer, eso me fortalece, eso me bendice, eso es importante. ¿Pero dónde sucede eso? ¿Solo encerrado en un cuarto? ¿Solo donde usted cree que ahí usted mismo se está exhortando y se está molestando solo? No, eso sucede cuando usted está dentro de un cuerpo. El cuerpo es la iglesia, en donde están mis hermanos, en donde Dios me añadió para yo crecer. El cuerpo también es importante porque ahí es donde crecemos en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Ahí es donde crecemos en servicio también, porque Dios nos ha facultado, Dios nos ha llamado con un propósito para servir dentro de la iglesia. Entonces es ahí también el lugar en donde yo puedo servir, donde yo puedo poner en práctica aquello que Dios me ha dado, en donde yo puedo ser útil dentro de la iglesia. Eso es crecer también. Yo crezco en el servicio a Dios, porque mis hermanos necesitan mi servicio, yo necesito el servicio de mis hermanos y todos nos necesitamos los unos a los otros. Es un lugar también para poner en práctica el amor. El texto de Juan dice que el mandamiento que Dios nos ha dejado es que nos amemos unos a los otros. Miren, querida persona, yo les voy a decir algo. Yo conozco personas que te pueden hablar lindo del amor, que te pueden citar el texto, hay que amarse los unos a los otros. O yo los amo, pero ¿sabe una cosa? No es lo mismo hablarlo que ponerlo en práctica. Si tú lees Corintios 13, la Biblia dice que el amor es sufrido, el amor todo lo soporta, el amor es benigno, el amor no se goza de la injusticia, el amor hace siempre lo que es debido. Es decir, si realmente yo debo amar a mis hermanos o nos debemos de amar los unos a los otros, estamos llamados que a veces a pasar el agravio y perdonar al hermano, a ser benigno, a pensar lo mejor siempre de un hermano, a soportar las cosas. Sí, estamos llamados a crecer espiritualmente, pero no estamos llamados a crecer solitarios, encerrados en una casa, ¿ok? Cristiano, que tú dices que eres cristiano y evitas la iglesia solo porque no quieres convivir con tu hermano, solo porque no quieres perdonar a tu hermano que quizás un día te hizo un agravio y no lo quieres perdonar, ¿sabes qué dice la Escritura? Que el que no ama a su hermano, el que no ama a su hermano, dice el Señor, está en muerte. Y el que no ama a su hermano, tampoco ama a Dios. La Escritura es clara. Ahí nos puso Dios. Dios nos dio hermanos que no son perfectos, pero Dios los ha salvado. Dios los ha cambiado. Y son mis hermanos en el Señor Jesucristo. Y yo debo amarlos. Y yo crezco cuando yo convivo con ellos. Usted solo en su casa no crece, ¿ok? Olvídese de ser un cristiano solitario. Dios creó la iglesia. Dios instituyó la iglesia. Y Dios al cristiano lo salva y lo añade en una iglesia. No existe tal cosa como un cristiano solo en su casa. No, hay una congregación en donde nosotros convivimos con otros hermanos. Y Dios dice que le parece agradable la comunión de los hermanos. Dice el texto, mirad cuán bueno y delicioso es habitad los hermanos juntos en armonía. Ahí crecemos, ahí crecemos. Solo no crecemos, ¿oyó? Olvídese de eso, no hay cristianos solitarios. Yo no sé, la verdad, las cosas, mucha gente ahora viene y dice esas cosas. Yo me congrego en mi casa, yo en mi casa leo, yo en mi casa oro. Yo me atrevo a decir que esa persona, quién sabe si verdaderamente sea cristiana. Porque el cristiano pertenece a un cuerpo, porque Dios lo ha añadido a un cuerpo. Y el cristiano anhela la comunión con sus hermanos, ¿ok? Miren, yo la vez pasada leí una cita del pastor John MacArthur, que él decía que la iglesia es un lugar para el crecimiento, y la iglesia es como un hospital en donde hay personas con diversos padecimientos, cada una esperando solamente ser dada de alta hasta que su recuperación llegue. Y sabe una cosa, nosotros vamos a ser dados de alta hasta que el Señor Jesucristo venga, o hasta que nos muramos, hasta que Él nos mande a llamar. Porque en esta vida siempre hay espacio para el crecimiento, siempre hay lugar para que examinemos nuestro carácter y veamos que necesitamos crecer, veamos que necesitamos hermanos que nos guíen. En la iglesia hay hermanos que nos sirven de ejemplo, hay hermanos que tienen carácter cristiano que nos sirven de ejemplo, son hermanos a los que nos podemos acercar y pedirles un consejo, hermanos con los que podemos platicar y echar nuestras cargas. La Biblia dice, oren los unos por los otros. Ahí es donde yo voy, donde mis hermanos, compartimos las cargas y aprendo a convivir. Mire, si usted no aprende a convivir dentro de la iglesia con los hermanos, ¿usted cree que va a ir a convivir allá afuera con la gente del mundo que no tiene a Dios, que no conoce el amor de Dios? Olvídese, ¿ok? Entonces, quiero dejar claro, esta enseñanza es para que usted sepa que si usted quiere crecer como cristiano, valore el cuerpo de Cristo, valore la iglesia. Ahí es donde usted tiene que demostrar que ama a los cristianos, porque una característica de alguien a quien Dios ha salvado es que tiene amor por los cristianos. Si usted lee Colosenses en el capítulo 1, una de las cosas por la cual Pablo estaba contento y decía que oraba mucho por esos hermanos es porque habían crecido en el amor a Dios y el amor que habían demostrado hacia los hermanos también. Entonces, esta enseñanza realmente nos lleva a meditar que necesitamos ser parte del cuerpo, ese lugar en donde todos estamos siendo formados por el Señor Jesucristo, en donde todos tenemos necesidad del uno y del otro, ¿ok? No hay nadie ahí suficiente como para decir que no necesita de su hermano, ¿no? Porque la Escritura claramente lo dice, ¿verdad? Que un miembro no le puede decir al otro, no te necesito. El ojo no le puede decir a la boca, no te necesito, ¿verdad? O el oído no le puede decir a la mano, no te necesito. No, no. El cuerpo está formado por miembros y todos somos uno, ¿verdad? Y la cabeza es el Señor Jesucristo. Y todos nos necesitamos los unos a los otros. Aprendamos a crecer. Crezcamos en esa comunión con los hermanos. Que no es fácil, que no es difícil, pero ¿sabe una cosa? Hay gracia en el Señor Jesucristo si queremos realmente participar de esa vida y de ese crecimiento espiritual en la iglesia. Esta ha sido la enseñanza de hoy. Espero que el Señor te bendiga mucho y te esperamos el próximo sábado en este tu programa La Suma de tu Palabra es Verdad. Agradecemos tu sintonía y te